FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Es para nosotros una gran emoción recibirlos en nuestra casa. Es para nosotros una gran emoción nuevamente estar entregando este premio. Maestras y maestras, para nosotros tiene un valor simbólico muy importante porque es un reconocimiento que a lo largo de toda la historia de Cetera se hizo a las luchadoras, a los luchadores populares, sociales, políticos, gremiales, a los pedagogos que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a discutir, que nos ayudan a debatir en las escuelas, en la calle, en cada uno de los lugares, a los artistas del pueblo que están siempre junto a nosotros, que estuvieron en cada una de nuestras luchas, en la Carpa Blanca, en la Escuela Itinerante, en las luchas provinciales. Este para nosotros también es un homenaje a los periodistas que hacen un honor a la pluralidad de voces y creen que hay la posibilidad de informarnos, de informar con inteligencia y de que haya en Argentina pluralidad de voces. Es también un homenaje a los luchadores por los derechos humanos que han sido para la CETERA y para los trabajadores y las trabajadoras un faro en cada una de nuestras luchas. Y además hoy también vamos a hacer un homenaje a las mujeres feministas, a las compañeras que han estado con nosotras en debates necesarios y profundos a lo largo de estos años tan duros que venimos atravesando con tanta dignidad, los trabajadores y trabajadoras, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos resistiendo un avance de las políticas neoliberales, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina, en nuestra querida patria grande y también en el mundo. También para nosotros, en un día donde la ciudad está sitiada, donde quieren que seamos extranjeros en nuestra propia patria, es un homenaje a defender la soberanía, a decir queremos una patria para todos. Queremos verdaderamente movernos populares que nos gobiernen para el pueblo y para el pueblo. Gracias por estar acá, para nosotros es un terrible, un honor y es un compromiso seguir peleando por los trabajadores, por las trabajadoras y por el derecho social a la educación de nuestros pibes. Y es un homenaje a Sandra y a Rubén, que están presentes siempre. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Canto Maestro, el programa de Cetera. 11 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Jueves de 12 a 13 horas por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Muy buenos días, aquí desde Radio Gráfica, Canto Maestro, programa de Cetera. En la operación técnica hubo un cambio en el banco por algunas dificultades de algún partido de por ahí. Tenemos a Paula Sotelo, representante del Club de San Telmo, una gran institución. En el control central a Marcos Maldonado, que anda dando vueltas. En los audios, Andrés. Y en la conducción, hoy ausente con aviso, Alejandro de Michelis. Escuchamos en la apertura de nuestro programa a Sonia Lesso, en la entrega de las distinciones Maestro de Vida. Es una premiación que hace nuestra organización todos los años. En este caso, bueno, fueron premiadas Lita Boitano y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores de la escuela 49 de Moreno, que murieron en ese fatal, bueno, desidia, la PDH, la Asamblea Permanente de los Derechos por los Derechos Humanos, Marcelo Nono Frondizi, que nos dejó este año, pero que aún seguiremos recordándolo siempre por su calidez y su militancia sin tregua, el historiador Norberto Galaz, un amigo de nosotros, Adriana Puigros, una pedagoga, Gustavo Santaolalla, el músico, Pedro Brieger, periodista, Tristán Bauer, el cineasta, María Giovanni, periodista y escritora, Liliana Herrero, Dora Barrancos, Rita Cortese, Martín Granoski, Graciela Morgade, que es una docente investigadora y militante en géneros, sexualidades y educación, el sindicalista y militante político Lorenzo Pepe, el educador y en filosofía también investigador del CONICET, José Castorina, Patricia Redondo, doctora en ciencias de la educación, bueno, y los trabajadores, trabajadoras de prensa de Telam, por esa lucha que están haciendo en defensa de la fuente de trabajo y del derecho social a la información. Vamos a escuchar el audio de donde agradece el vicepresidente actual de Bolivia, Álvaro García Linera, por la entrega Maestros de Vida de mano de Sonia Aleso. Es verdad. Uno mucho es lo que los maestros lograron inculcar, hasta en los temores o en las virtudes. Vaya, gracias. Gracias a vos por todo lo que... Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, ahora estamos ahí, que es, le pedíamos a Paula, no entró o va a entrar, pero mientras les informo que son 12:12. Escuchando de fondo este tema hermoso, mística, del Gato Barbieri, quien nació un 28 de noviembre de 1932 y se fue de gira un 2 de abril del 2016. Gato Barbieri. Darío Abán, secretario general de ADEF Jujuy. Hoy, jueves 29, paro de los docentes. ¿Cuáles son los motivos? Sí, estamos planteando una lucha gremial, un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización para exigir al gobierno de la provincia, al gobierno de Morales, la inmediata reapertura de paritarias provinciales debido al desfasaje inflacionario que hay en la provincia y que a nosotros fuimos unas provincias que únicamente nos dieron de recomposición salarial alrededor de un 21%, así que nosotros seguimos con un desfasaje del 20% mínimo, así que eso es lo que estamos planteando el día de mañana, y como así también la compensación salarial bono que muchas provincias ya lo fueron otorgado a nivel nacional y estamos exigiendo que eso se pague. Estamos finalizando el año. ¿Cuál es su evaluación de este año en la educación en Jujuy? Fue un año durísimo, de muchos atropellos, muchas injusticias, cierre y fusión de grados, de profesorados, incertidumbre en cientos de docentes que pasaron a disponibilidad por el cierre de los grados y la fusión, el atropello por no permitir a colegas por tener 52 años de edad no concursar cargos para supervisión, y una serie de cosas, malas liquidaciones, la falta de inversión en infraestructura escolar, donde tenemos escuelas en una crisis educacional, escolar terrible, que con las últimas lluvias se ha profundizado más todavía. El transporte de los maestros rurales caótico. La semana pasada se ha incendiado un colectivo en La Puna, donde gracias a Dios pudieron salvar sus vidas los colegas, donde no hay un control, digamos, por parte de la provincia sobre estos medios que transportan a los colegas. O sea, un desastre total en lo que hace el tema educativo, y por eso estamos saliendo a la calle de nuevo en el día. Darío Abán, secretario general de ADEF Jujuy, muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos el conflicto, Alejandro de Michelis charlando con Darío Abán, secretario general de Jujuy. Las vías para comunicarse con Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica, son el teléfono 2150-7456, celular 15-50-12-38-90, creo, me van a matar. El Twitter, arroba radiográfica FM 89.3, Instagram, arroba radiográfica 893 y www.radiografica.org.ar. Escuchando acá a Turf. Cetera en esta semana fue una semana muy movida. Además de la premiación de los maestros de vida, se hizo una jornada con todos los secretarios de prensa organizada por Guillermo Parodi, secretario de prensa de Cetera. En este caso vamos a escuchar una personalidad realmente muy importante, filósofo, ensayista, docente. Darío Zeta, me gustaría decir, porque si tengo que decir el apellido, que es Stahan Rajber o algo por el estilo, no van a saber quién es. Pero escuchemos a Darío Zeta en este encuentro de prensa que tuvimos en nuestra organización, La Cetera. Ahora hay otra manera de pelearse contra la crisis de representatividad de la política tradicional. ¿Saben cuál es? Volver a entender que todo acontecimiento cotidiano supone una relación de poder, o sea que todo es político, que el aula es política, que el hogar es política, que lo personal es político, que en todos los lugares donde se nos hace creer que no hace falta y que no hay que hacer política, donde más se juega la política. Como una idea optimista de que tranqui, que siempre que se concentre el poder en algún lado, se va a generar una resistencia que se diferencie. Claro, hasta que lees el texto de Foucault y te das cuenta que es bastante ambiguo y que también nos hace pensar en otra alternativa de la que uno no quiere hacerse cargo. Foucault sabe lo que dice también, que el poder para desplegarse necesita hacerlo contra una resistencia. ¿Alguien conoce un poder que se despliegue sin una confrontación de una resistencia que le haga frente? Y entonces, digo, la resolución del problema es, sale solo. No seamos la resistencia que el poder necesita. O sea, resistir es además no caer en ese lugar que hace que luego el poder llene las tapas de sus diarios. O sea, ser funcional en las prácticas, es cierto que hay que tener convicciones. Nietzsche decía, pero ojo, que toda convicción en un punto se vuelve una cárcel. Eso no significa cambio de convicciones y me acomodo, sino visualizarme a mí mismo atado a mi propio dogma. Cuando me ato a mi propio dogma, estoy reproduciendo lo mismo que cuestiono. Si hay una diferencia, pasa por ahí. En una discusión sobre la libertad, Heidegger decía, ser libre es apropiarse de uno mismo. En una sociedad masificada, bla, bla, bla, que ser libre es ser dueño de sí mismo. Y Emmanuel Levinas, el filósofo de la otredad, un filósofo que hay que estudiar, que es fascinante, que es el que instala la idea del otro, decía, no, ser libre no es apropiarse de uno mismo, ser libre es escaparse de uno mismo. Escaparse, Darío Zeta, importante, sería uno queda enredado, habría que saltar el cerco que uno se propone a veces en su comodidad para desarrollar lo que alguna vez resultó. Salir del lugar común, una charla hermosa que dio en este encuentro de prensa en nuestra organización, que duró más de media hora, y todos los compañeros agradecidos por esas dudas que siembra la filosofía, pero tan útiles. Vamos con nuestro recordatorio de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Tiza y carbón, tiza y... Maestros militantes. Adelina Pifarre Pons tenía 23 años. Nació el 29 de noviembre de 1952 en la provincia de Neuquén. En esa misma provincia concurrió a la Facultad de Humanidades y era maestra de la escuela número 56 del barrio Progreso. El 9 de junio de 1976, en la vía pública, frente a su domicilio en Confluencia Neuquén, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Alicia Adelina Pifarre Pons, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Todas las semanas, en todos los programas, nosotros hacemos este recordatorio sobre memoria, verdad y justicia de nuestros más de compañeros docentes detenidos, desaparecidos por el terrorismo del Estado. En este caso vamos a escuchar a otro de los premiados, en este caso... los maestros de vida distingue, además de personalidades, organizaciones, por su obra y por su ejemplo. precisamente de derechos humanos, vamos a la el agradecimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que es un honor hablar en nombre de la PDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Como decía Alejo, fundada en 1975 y que tiene el honor de tener entre sus fundadores y fundadoras Alfredo Bravo, maestro querido para todos, para todas nosotras. Por favor, y a mi compañera yo quiero brindar un homenaje a quien fuera siempre, desde el inicio, secretaria de Educación de la PDH, Alicia Herbón. Pero yo quiero decir que cuando me recibí de docente y empecé a militar y busqué a la CETERA, encontré compañeras como Alicia Herbón que empezaban en el fin de la dictadura militar a dar talleres de enseñanza de los derechos humanos en las escuelas. Y así empezamos, y de ahí no paramos nunca más. Y seguimos luchando. Emocionante fue toda la ceremonia de entrega de distinciones que dio la CETERA a los maestres. Me gusta más decir maestras y maestros de vida del 2018. En este caso era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con sus palabras maestras que vamos a continuación a escuchar. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Mi amor no precisa fronteras, como la primavera. No prefiere jardín. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Palabras maestras. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Silvio Rodríguez. Palabras maestras. Palabras maestras. Rodríguez Domínguez. Nació en Cuba el 29 de noviembre de 1946. Cantautor, productor musical, dibujante, fotógrafo, político. Su infancia se desarrolló durante la transición del gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución Cubana, colaborando para esta última como educador, dibujante, escritor, compositor, militar y político. Comenzó su carrera musical ejerciendo como conductor de televisión para luego integrarse al grupo de experimentación sonora dirigido por Leo Brouwer y finalmente consolidándose como solista. Recibió, entre otras, las distinciones Artista por la Paz de UNESCO en 1997, Doctor Honoris Causa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú en 2007, Universidad Veracruzana, México 2010, Universidad de Córdoba, Argentina 2011. Hay sorbos de café en la madrugada y toses de motores a las seis. Hay risas y pañuelos antes de la mañana. Hay voluntad de hacer amanecer. Domingo, cantante. Tu luna ha comenzado a saludarme y parece como si la tierra fértil me esperase. Residencia, amor que sigue haciendo de herramienta. Y feliz cumpleaños, gigante de la música, de la poesía, en este tema tan hermoso que habla de la solidaridad del pueblo, Silvio. Siempre primavera, como si la sed humana no supiese de fronteras. Oh, domingo, domingo, verás crecer la vida de mis manos. Cuando acaricie el sueño que yo amo y el tiempo sea un domingo enamorado. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.